están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Arévalo y estamos en el podcast número 55 de Bullpen. Y como se ha anunciado, o como se anunció en semanas anteriores, en esta ocasión vamos a tener como invitado especial a uno de los miembros más distinguidos de uno de los blogs más importantes en cuanto a cómics de habla hispana. Pues vamos a hacer un poco de historia ahorita que hablemos con nuestro invitado, pero primero vamos a presentarlo. Me enorgullece en presentar a Carlos, que es mejor conocido en el mundo de los blogs y en el mundo de los cómics como Etazul. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, gracias, Dio. ¿Y ustedes? ¿Por allá? Pues también, muchas gracias. Por acá, Santa Fe, oliendo a basura todo el tiempo. Oye, y bueno. Fíjate, pues para empezar, ¿por qué Etazul? ¿De dónde viene el nickname? Ay, es una historia bastante larga, de hecho no está nada relacionado con los cómics. Ah, ok. Está relacionado con el fútbol, entonces... ¿Qué, con el Cruz Azul, acaso? Sí, con el Cruz Azul. ¿Tú eres Cruz Azulino? Yo soy cementero de corazón. Oye, muy bien. Por ahí me van a sonar trompetillas al rato que escuchen esto, pero bueno, es una historia muy larga. Ajá. Te la voy a contar rápido. Existía hace muchos años una famosa cyberporra de Cruz Azul. Ajá. Y formamos en aquel entonces la primera cyberporra ya no virtual, sino real. Ajá. Y a través del internet nos formamos y nos fuimos al estadio. Éramos 20 personas. Okay. Yo me llamaba antes Atos, tenía un nick como Atos. Ajá. Y resulta que un día jugando en el chat, en los primeros chats, se me ocurrió banear al administrador de ese chat, y resulta que me amenaza, diciéndome que no me va a dejar entrar a los principios de blog, como se puede llamar, ¿no? Ajá. Y entonces me enojo y les digo, ¿saben qué? Pues les voy a hackear su sitio, y ahora me llamo ETA, por los etarras. Ah, ya. Entonces le combiné el ETA con el azul. Y al final de cuentas nunca le hice nada, pero sí le rastreé toda su información. Pero bueno, en pocas palabras, me gustó mucho el nick porque era muy original en aquel entonces. Y me lo dejé, y la verdad es que muy bien. Así fue el origen, ¿no? Ah, pues increíble. Oye, pues mira, pues finalmente hicimos una invitación para los dos blogs que en un principio son ustedes, que es la Com Comics y la Covacha. Desafortunadamente los muchachos de la Covacha por algunas razones no pudieron participar, pero bueno, ahorita estamos con ustedes. Vamos a ver si más adelante podemos contar con la participación de los muchachos de la Covacha, pero mientras vamos a hablar un poco de este asunto de los blogs, que de pronto, independientemente del gusto que todos tenemos por los cómics, los blogs se han convertido como una especie de válvula de escape para todos los que quieren comentar, para todos los que quieren opinar sobre las sagas que se están publicando en México, para las sagas que se están publicando en Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que ese es un poco la génesis de ustedes, o cómo fue que se inició el blog de la Com Comics. Mira, el blog es algo muy chistoso. Al principio no eran cómics la intención de hacer el blog de nuestra asociación, sino que resulta que era más para información general. Era decir todos los comunicados que íbamos a emitir, todas las cosas que iba surgiendo, ¿no? De la asociación. Te comento rápidamente, esto comenzó en febrero del año pasado por una invitación previa que nos hizo Julio César Arce. Uh-huh. Tú lo conoces, ¿no? Bastante famoso. Y mucha gente lo debe conocer en el blog. Sí, seguro. Entonces, Lestat de Vampire, en últimas fechas. Es correcto, ¿no? Entonces, comenzamos con una pequeña intercambio de cómics, Yo le conseguí la serie de Fénix, que no la había podido conseguir. Uh-huh. Y platicando una semana antes, hice la idea de reunirnos, intercambiar puntos de vista, a lo mejor intercambiar cómics, algo por el estilo, ¿no? Era algo más pequeño. Julio lanzó la convocatoria pensando en unir entre 5, 6, 7 personas, 10 exagerados. Por eso el punto de reunión era el pabellón Cuauhtémoc, más o menos un lugar céntrico. Okay. El día de la invitación yo fui como el tercero o cuarto en llegar. Uh-huh. Ya estaba Julio, estaba, si no recuerdo, Bonoman. Uh-huh. Llegaron más personas, Don Diabolo. Y de pronto, de la nada, llegaron 6, 7, 15, 20, Éramos alrededor de 30, 35 personas. Wow. Y es que no me quedo corto. Ajá. Ya sabes cómo son las plazas. Pues sí, había frikis. Había gente, pues sí, muy especial, ¿no? Gente normal. Gente especial es un gran término. Ajá. Sí, ¿no? Y pues la verdad es que no les cayó muy bien a la gente que estuviéramos ahí. Y pues nos pidieron muy amablemente. ¿Qué estaban haciendo como para que la gente ahí se pusiera? Pues es que empezamos a mover la silla, haz de cuenta que de pronto empezamos a generar empezamos una a trepar cuadrada. Las paredes. Sí, no, a pintar paredes no. Empezamos a mover las sillas, hicimos un cuadrado. Ajá. Para podernos vernos todos y platicar y empezar a hacer como una mesa de discusión. Okay. Entonces, pues sí, nos dijeron que abandonábamos el lugar. Al lado había un parque. Afortunadamente en esos hechos no había lluvia y había muy buen sol. Y llegamos al parque a empezar a platicar, pues que era la intención, ¿no?, de juntarnos. Primero era, te voy a ser honesto, era organizarnos en contra del bullpen. Por la sí, mala... no, yo sabía eso, por la mala distribución en por aquel entonces. Por la mala distribución, es cierto. Y la idea era que pudiéramos generar como líneas de, ¿cómo te diré?, de que pudiéramos comunicarnos en dónde se encontraba tal cómic y okay. No andarlo buscando, ¿no? Digo, a mí me tocó buscar un cómic alrededor de 10, 20 puestos y no llegar a encontrarlo jamás, okay. ¿No? Entonces, ese era el principal punto. Encontrar algo que pudiéramos comunicarnos en un momento dado. Es decir, ¿sabes qué? En tal plaza está el cómic, córrele porque hay fulanitos, hay tantos. Córrele porque se acaban. Sí, sí, sí. La verdad es que esa era la intención. Surgieron también las ideas de pues hacer una propia tienda, uh-huh. No solamente de Marvel, ¿no?, sino también juntar a la gente de Beat y cómics independientes en aquel entonces, o cómics en inglés. Hay gente que tiene contactos con tiendas como Comicastle o como claro. Algunas, ¿no? Okay. Entonces, de pronto se dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos una asociación? Uh-huh. De hecho, el primer nombre que nos dimos, si no te acuerdas, era la Asociación de Coleccionistas de Cómics. Exactamente. Que después cambió a Comunidad. A Comunidad. Ya después, cuando hicimos pues algunas otras reuniones, empezamos a hablar de que esto debía ser más serio, debería formarse con más propiedad, a tal grado que tú sabes que tenemos estatutos. Sí, no, claro, tienen ahí sus reglas, que de hecho, si no me equivoco, son reglas de algunos clubes españoles, ¿no? Es correcto, nos basamos en algún, bueno, no en algún, nos basamos en la Comunidad de Coleccionistas de España, uh-huh. Y lo adaptamos a México, ¿no? La intención era que tuviéramos nuestra propia identidad, tuviéramos nuestros propios reglamentos, sobre todo para podernos proteger y encaminarnos por buen camino, porque si vimos que era una convención o en una primera reunión juntamos 30 personas, pues pensamos que a futuro íbamos a organizar algo más importante, ¿no? Claro, más grande. En aquellos días de febrero yo recuerdo que Rodrigo, que lo va a escuchar esto, Rodrigo nos dijo, si alguien pudo hacer una conque, si alguien pudo hacer una TNT, ¿por qué no podemos nosotros, como simples aficionados, hacer una convención? Ajá. Te voy a ser honesto, a mí cuando dijo eso Rodrigo, yo dije, ay Rodrigo, estás mal, o sea, espérate, primero ni siquiera nos conocemos, yo quiero organizar un evento. ¿Quién iba a pensar que 6 meses después íbamos a organizar un evento en Seguro Social? Tú lo viviste, yo. Sí, no, yo estuve ahí, muchas gracias. Con la cantidad de gente, con pláticas, con gente del medio nacional, sí, nacional, pero gente muy importante, ¿no? Pero claro. No me adelanto mucho, ¿no? Entonces, yo me ofrecí voluntariamente. En aquella época yo empezaba a trabajar con los blogs como medio para enseñarle a mis alumnos. Ajá. Una forma de trabajo, una forma de comunicarse, ¿no? Okay. Yo doy clases en una universidad y parte de mi trabajo pues es estar investigando sobre nuevas tecnologías. Los bloques son viejos, pero yo quería enseñarle a los muchachos algo que estuviera en ese momento activo. Uh-huh. Y yo les dije, si quieren organizamos un blog o algo donde podamos tener comunicación, sobre todo los avisos de dónde encontrar tal cómico, algo por el estilo. Y de ahí surgió la idea de hacer esto. Y bueno, pues comenzamos con algo muy pequeño, algo que ni siquiera estaba contemplado para hacer lo que soy, ¿no? A lo mejor exagero, no lo sé, pero siento que es uno de los blogs, aparte de La Covacha, con más visitas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y como se me digo, junto con Bullpen son ahí como los tres que, cierto, que están cierto. Ahí. Qué cierto, mala onda. Sí. O sea, perdón yo. Pero mala onda. ¿Sabes qué pasa? Que Bullpen yo no lo considero como un blog como tal. Bullpen es nuestra casa matriz de todos, ¿no? Tanto bueno, ya con eso ya... Como ya te ganaste otra vez el cariño de nosotros. Oye, y como se te iba a comentar, fíjate, aquí va como la ronda de como de preguntas, si no espinosas, por lo menos ya como como sabe que muchos me han preguntado, que probablemente muchos que visitan el bullpen me han preguntado, oye, pero qué pasa si yo no soy parte de la Comics, o si yo no soy parte de la Covacha. O sea, hay como mucha gente que probablemente se siente un poco, si no excluida, pero dice, oye, pero es que cómo le puedo hacer para ser parte de estas comunidades. O sea, si alguien está interesado en este momento que está escuchando bullpen a ser parte de la Comics, ¿qué tiene que hacer? O sea, que quién se tiene que dirigir o con quién. Mira, realmente ser parte de la Covacha o ser parte de la Concomics no implica ningún compromiso real. Tú puedes estar en las dos partes y no pasa absolutamente nada. Oye, pero ¿te acuerdas que hay unas, o sea, sí, cuando empiezan ya, bueno, no sé, como un tema o sobre cualquier post que yo subo, es así de, yo soy covachero, yo soy de la Comics, como que sí hay una especie como de pertenencia, ¿no? No sé qué opinas, pero yo creo que sí la gente que está tanto en la Comics como en la Covacha sí se siente como muy identificada con sus respectivas camisetas, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que lo único que le digo a la gente es que se acerque a los blogs, que vea el trabajo de los dos blogs, porque al final de cuentas es lo único que hacemos, es fomentar el cómic y nada más. No buscamos otra cosa, ni pleitos, ni nada por el estilo. ¿Qué necesitas para pertenecer a la Concomics? Simplemente que te gustan los cómics. 500 pesos de inscripción. No, jamás, no cobramos nada, ni siquiera en los eventos hemos cobrado un solo quinto. Yo sé. Y aparte ponemos de nuestra bolsa, que eso es un problema bastante fuerte. Sí, no, pero no cobramos nada, simplemente que manden su, ¿cómo se llama? Un correo a sociedadcomics@hotmail.com, uh-huh. Con sus datos generales, su nombre, su nick y edad, sobre todo edad, porque dentro de la sociedad hay algunos menores de edad que procuramos cuidar muchísimo. De hecho, a los eventos, y uno de ellos tú lo has de conocer y te has de acordar. Ajá. Pablo Venom. Claro, menor de edad. Sí, claro. Entonces, el día del evento fue acompañado por sus padres. Sí, no, claro, yo los vi. Y se dio cuenta del tipo de gente que somos y dijo que no había ningún problema porque su hijo fuera a la siguiente reunión solo. Y esa es la idea, ¿no? Claro. Que la gente nos conozca, que vea cuál es el fin de nosotros. Tú lo viste ese día, no hubo ni bebida alcohólica, no hubo drogas, nada. O sea, sí, caray, estuvo como aguadón. No, la verdad es que nos la pasamos re bien. Oye, te iba a preguntar, Carlitos, mucha gente que está como no involucrada en ninguno de los dos blogs, ¿cómo se llama? Si preguntan, porque una vez alguien me preguntó, me dijo, oye, pero ¿por qué traen bronca la Covacha y la Comics, ¿no? Entonces yo dije, pues mejor vamos a esperar hasta el podcast para que nos expliquen. Digo, no es como una bronca como tal, pero de pronto han tenido como sus rocecillos, ¿no? Sí, de hecho, es historia vieja y yo no sé si contártela o sacarla a tema, porque la idea es, uno, cero broncas, nada más. Claro. Y la idea es trabajar en conjunto con la Covacha. De hecho, no hemos platicado con ellos, pero quisiera por este medio hacerles una invitación para... Mira, ¿qué tal? Muy bien. Poder trabajar en algo. Fíjate que había una persona, Richard Sa, de la Covacha, que yo estaba platicando con él justo antes de todos estos sucesos. Y íbamos a trabajar en una trivia de 100 preguntas, 50 por parte de la Covacha y 50 por parte de la Concomics. Y yo quisiera por este medio, pues de una vez, darle seguimiento a este proyecto, que ojalá se puedan comunicar con nosotros o conmigo directamente. Mi correo está ahí en el blog, y de hecho la gente lo conoce, de War, Raúl Pantoja. Entonces, simplemente decirles que estamos nosotros abiertos a seguir trabajando en conjunto, ¿no? No, que finalmente, como este asunto de los blogs, más que ponerse como las camisetas de decir yo soy de aquí, yo soy de allá, es finalmente pues por el gusto de los cómics, ¿no? Que todos tenemos. Eso es fundamental. Tú lo ves en los posts de nosotros y hemos colocado ya, bueno, hoy en día tenemos una columna de cómic nacional impresionante, tenemos una columna de libros, del cual soy el escritor. que a veces me falla por ahí la continuidad, pero bueno, tenemos columnas de DC, manga, dos escritores de manga fabulosos. Tenemos a contribuciones independientes como de Bernardo Ferrer y de algunas otras más gentes, ¿no? Entonces, la idea es enseñarle a la gente que cómics hay muchos, la variedad es impresionante y que al final de cuentas es tu decisión si lo compras o no. Claro. Así como la decisión de bajarlo de línea o no. Claro. Alguien me decía, lo que le falta a la Con Comics son cómics en línea, que los podamos bajar. Y una de las posturas de nosotros es cero cómics virtuales. Sí, no. No, digo, ese es como un asunto bastante... bastante interesante lo de poder descargar información o poder descargar un cómic o un TP completo. Yo siempre he dicho, digo, lo puedes hacer, aunque claro, finalmente no es lo mismo tener el cómic en tus manos y tenerlo en tu librero bien acomodadito y todo eso. Creo que bajarlo se pierde como bastante del feeling que tiene el cómic en sí. Y nosotros respetamos a la gente de los blogs que los pone, ¿no? A final de cuentas, digo, yo no dudo que tú no hayas bajado uno. Yo he bajado. Todos lo hemos hecho en algún momento. Sí, por supuesto, yo he bajado. Pero no los ponemos en el blog porque la idea es que la gente los conozca. Ah, ¿sabes qué? No tengo dinero. Bueno, pues a lo mejor está la posibilidad de que lo puedas bajar y adelante. Claro. No, entonces... Y ya cuando tengas la oportunidad de comprarlo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Y por ejemplo ahora ya no están contra el bullpen? No, ya. No, jamás hemos estado contra el bullpen. Fíjate que esa vez se mencionó lo del boicot. Era en cierto lo del punto boicot, ya se me había olvidado. Era hasta cierto punto una forma de poderte exigir, ajá, ¿no? Que mejorara sobre todo la distribución. No en parte en el sitio federal, porque esto que se ha mejorado mucho. Claro. Sino en el interior de la República, donde hemos seguido teniendo muchos reportes, donde hay lugares donde no se encuentra. Guanajuato, sí, bueno, por ejemplo. ¿Dónde está es este que las Ángel? Momias se lo quedan. Ajá, así como no. No, Ángel. Y algunas otras cuestiones, ¿no? Como la misma gente de la tienda de los tecolotes. Ajá. Que los apartan, que los esconden. Sí, no, hay ahí como cosas extrañas. Pues son problemas, ¿no? Entonces... Pero bueno, se ha mejorado bastante, eso sí. ¿Mandé? Se ha mejorado bastante, eso sí. Sí, se ha mejorado mucho. Eso yo no lo puedo discutir. Eso sí, se ha mejorado mucho. Y eso es una forma de decirte gracias. Porque sí, la distribución ha mejorado bastante. Toda la gente que nosotros conocíamos, que antes no nos podía conseguir, ahora los consigue, ¿no? Ahora ya no tiene ese problema. No, de hecho no tenemos ya más problemas en ese sentido. Perfecto. Oye, ahora lo que tenemos problemas es porque la cantidad es poca, ¿no? Ahí tiene Civil War 1. No, pero fíjate, pero todo este asunto, ve, hasta ahorita el tiraje de los números semanales de Civil War lo doblamos, y aún así parece ser que que se acaba. No. Oye, pero te iba a preguntar, Carlitos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo me imagino que hay muchas, muchas personas que quieren hacer su blog también de cómics, ¿no? Que quieren poder comunicarse, que quieren poder tener un espacio para hacer crítica, para hacer reseña, ¿no? Entonces, digo, no es hasta ahora que ustedes están como haciendo este blog y todo eso. Al final del día es muy gratificante, pero a la vez es un poco complicado, ¿no? Porque tienes que estar ahí como atendiéndolo, porque finalmente un blog, a diferencia de una página de internet, o sea, una página de internet puede estar sin actualizarse a lo mucho un par de días o tres días, ¿no? Pero en un blog tienes que actualizar por lo menos unas cuatro veces diarias o tres veces diarias, ¿no? Entonces me imagino que por ahí ustedes también tienen pues bastante chamba y bastante que organizarse, ¿no? Es muy pesado, Jul. Es muy pesado, yo. Demasiado pesado manejar un blog. Cuando nosotros comenzamos, la administración estaba cerrada completamente a mí. Pues imagínate, el trabajo, la escuela, los hijos. Entonces se le complicaba mucho subir a veces un post, a veces se te olvidaba subir uno, te regañaban por esto. Y lo que hacemos ahora es que cada gente que está dedicada a su columna, le damos una entrada como invitado para que él pueda subirle y le pueda dar el formato a su post. Okay. A su gusto y a su manera. Ah, muy bien. Ya con ejemplo, eso ya. Ajá. Por ejemplo, las contribuciones independientes que tenemos dadas, esas sí las tienen que pasar por revisión para ver de qué están hablando, para ver si la información es adecuada. Okay. Porque también recuerda que el blog lo visitan niños. Sí, claro. No, entonces hay ciertas cosas que a veces tenemos que cuidar. A veces nos dicen, que son bien mochos. Por ejemplo, hubo una columna de manga donde el mismo autor se censuró y le dije, creo que tenemos que subirle un poquito, ¿no? Y sí, mandó otras fotos un poquito más elevadas, pero también hay que considerar que el blog está visto por niños. Sí, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos mucho en ese aspecto. Sí, caray, aunque aunque de pronto ya es como muy complicado en el aspecto de que ya los cómics, aunque sean mainstream, aunque sean los de Marvel, ahí de pronto tienen cosillas pues ya más fuertes zonas, pero digo, todo es parte como de la evolución que ha tenido el producto. Sí, sí, ¿no? Por eso es que no sé si leíste ayer que regañaron a uno de los muchachos por la escena de sexo de Ultimate, ¿no? El último número. Ah, sí. No, pero digo, es que también, por ejemplo, los Ultimates es como un título, si no para adultos, por lo menos para... Sí, yo no espero gente... que no le vayan a hacer poner la leyenda de mayores de 18 años. No, hasta ahorita todo cool, todo tranquilo. Oye, Carlitos, pues mira, pues antes de despedirme, quiero que les recuerdes a todos cuál es la dirección de la Com Comics para que la visiten. Ajá, la dirección del blog de la Com Comics es http://comiqueros.blogspot.com. Y ahí se pueden meter amas de casa, niños, todo niñas. El mundo, seas o no seas miembro de la Com Comics, puedes ingresar a leer las columnas. Puedes chatear con nosotros, tenemos un chat. Okay, sí, un chat dinámico, ¿no? Que un chat dinámico en tiempo real. Tenemos las noticias del día y por supuesto tenemos nuestro programa de radio que pasa por Galería Radio todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Ah, muy bien. Estamos generando ya nuevas secciones. Ya pasamos la etapa de ¿cómo se llama? Del bautizo de fuego. Hay que modificar muchas cosas. Aprendimos sobre la marcha. La verdad es que no sabíamos ni... no teníamos ni la menor idea de cómo hacer un programa de radio. Ya aprendimos. Y estamos mejorándolo, ¿no? Cada vez está mucho mejor este programa de radio. Perfecto, Carlitos. Pues y por supuesto, antes de terminar, perdón, yo quiero invitarlos al próximo evento que tenemos preparado para el día 3 y 4 de noviembre. Esto va a ser en... o te digo dónde, porque no tengo la información a la mano. Para que veas cómo aquí estamos. Esto va a ser en la Casa de la Cultura, allá en Héroes de Tecámac, en la sexta sección, Estado de México. Es el día 3 y 4 de noviembre, de 11 a 6 de la tarde. Son los artistas mexicanos de historieta. Ah, perfecto. Es un espacio que le vamos a abrir a todos los dibujantes, escritores, argumentistas mexicanos, como por ejemplo Rubén Lara, creador de Fantomas, a Sixto Valencia, por supuesto creador de Memín, al maestro Ramón Valdiosera, a Martín Avilés, creador del Santo, dibujante del Santo, y por supuesto a Eduardo el Tlacuache Espino, que es parte fundamental en este evento. Vamos a tener una conferencia que va a impartir uno de nuestros miembros, Don Diablo. Oh, que bien. Se llama Máscaras y Monstruos. Okay. Y por supuesto estamos acompañados por otras personas como el grupo de Super Comics, que ya los conoce. Claro. Buenos muchachos. ¿Mandé? Buenos muchachos. Sí, y otros más, ¿no? O sea, los esperamos de verdad. Va a haber el concurso de disfraz, no es obligatorio. El disfraz no es obligatorio, pero si pudieran venir disfrazados y divertirse, adelante. Va a haber magos y payasos. También va a haber uno que otro por ahí. Oye, ¿no? Carlitos, pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayas estado compartiendo con nosotros en el podcast del Bullpen. Y pues simplemente felicitarlos por este espacio, ¿no? Que finalmente en los blogs todos nos complementamos y finalmente todos formamos una gran red, porque además ustedes son grandes promotores de mis cómics, de los cómics de Marvel, ¿no? Entonces, pues yo por ahí les agradezco. Y pues para todos los que escucharon, pues no se pierdan el blog, vayan al evento. Perdón que te interrumpa, antes de terminar, nada más mandarle saludos a un nuevo blog que se acaba de formar, que se llama Marveleando. Ajá. No le voy a dar los demás porque está medio fuerte. Ok. Entonces, un saludo a ellos, ojalá puedan escuchar este blog. A los de La Covacha, de veras les reitero mi admiración por su trabajo. Y a toda mi gente de la Com Comics, un saludo muy enorme. Oye, pues ahí está. Pues entonces... Y Giovanni, muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, Carlitos. De fomentar nuestro blog. Y de verdad, pues también agradecerte por todo el trabajo que has hecho, ¿no? No, hombre, caray. Creo que en 2 años has logrado muchas cosas muy buenas. Y no quiero que esto suene como a palero, ni a lambiscón, ni a otra palabra por ahí que por ahí no la quiero decir. Ajá. Pero, no, de verdad, has hecho buen trabajo. Creo yo que en 2 años has hecho muchas cosas muy interesantes y esperamos más. Sí, ¿no? Y de hecho vienen cosas interesantes que pronto sabrán. ¿Mandé? Una primicia, algo que ya tengas hecho y que le puedas decir ahorita para toda la gente. Híjole. Una sola. ¿Una sola? Sí. Empieza con M y termina con X. Es una línea. Ya sabemos que es la línea Max. Sí, la línea Max. ¿Cuál es el cómic? No, pues ya, pues ahí está la primicia. Ya después ya sabrán cuál es. Sí, pues van a quedarse así, muchachos. Pues bueno, Carlitos, ya muy pronto van a saber qué va a haber. Tienes una deuda pendiente por ahí. Exactamente, sí, que la vamos a pagar. Oye, Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias. Y pues pues no se olviden de escuchar este podcast en iTunes. Para todos los que tengan ahí el servicio de música de Apple, lo pueden descargar directamente y se actualiza cada semana. Así es que, muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias, yo a ti. Ok, y pues mi nombre es Giovanni Arévalo. Esto fue el Bulpe número 55. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Bulpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.